Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Gaby, que siempre está con el tema de la educación y que ha formado parte de la programación de La Bulla con un programa específico de educación y siempre está haciendo aportes sobre el tema, nos contextualice y vea y nos dibuje un poco el mapa que él ha recorrido. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Noelia. Gracias por llamar. Bueno, contanos, Gaby, ¿cómo analizan ustedes, cómo ven desde la universidad, o cómo ves vos en particular lo que pasa en la educación puntada a nivel medio y lo que pasa ahora? Se le suman las escuelas generativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay como varias cuestiones que quizás uno podría analizar, digamos. Por un lado, uno podría decir algunas cosas respecto de la política específica de las escuelas generativas. Te puede decir algunas cosas respecto de eso, no muchas porque es también difícil acceder a información específica respecto de eso, pero bueno, algo se podría decir respecto a esa política desde lo pedagógico, desde lo que tiene que ver las implicancias para el trabajo docente, etcétera. Y también uno podría decir algo respecto del contexto histórico en el que se inserta la política esta, como para entender por qué surge. Respecto de este último punto, digamos, para entender la emergencia de las generativas desde hace ya 2 años, creo 3, uno no puede entender si no entiende un poco la historia del sistema educativo de San Luis desde el 83 a la fecha, digamos. Un sistema educativo que una de las características centrales es que ha sido un sistema educativo, digamos, que no contaba con las escuelas suficientes para responder a la demanda de alumnos que había acá en la provincia, digamos. Uno tiene que tener en cuenta que desde mediados de la década del 90, sobre todo, digamos, como fruto de la promoción industrial que hubo acá en San Luis, hubo una explosión demográfica por la afluencia de gente del interior de la provincia, de otras provincias y de países limítrofes. En ese contexto, vos tenés que pensar que a mediados de la década del 90 la matrícula acá en San Luis se duplicó. En este momento no tengo los números exactos, pero a mediados de la década del 90 asistían a las escuelas puntanas, por decirte un número ejemplificador, 50.000 niños, a principios de la década del 90 50.000 niños, a mediados de la década del 90 hablábamos de 100.000, 120.000 niños. Entonces, digamos, por un lado es, en ese contexto de que se amplía la matrícula, la demanda respecto de escolar, digamos, vos le tenés que sumar el hecho de que no creció el número de escuelas públicas en función de cómo crecía la demanda de escuelas. Lo que hubo en la década del 90, fundamentalmente, y de ahí para acá también, es un gran crecimiento de la oferta privada, ¿no? Claro. Digamos, esa demanda excedente, educativa excedente, fue cubierta por escuelas privadas. Digamos, esto es un proceso de larga data, digamos, y en ese contexto uno podría pensar también del 2000 en adelante, sobre todo lo que tiene que ver con la escuela secundaria, con el surgimiento de la Ley Nacional de Educación, la escuela secundaria se vuelve obligatoria. Digamos, cosa que no era con anterioridad. Entonces, digamos, todo ese combo hace que haya una sobredemanda respecto del sistema educativo público que estaba siendo cubierto por la oferta privada. Digamos, si uno piensa del 2005, 2007 en adelante, el gobierno empieza a acusar recibo de este tipo de sobredemanda. Yo tengo datos concretos, por decir un ejemplo concreto, hará unos 4 años en la ciudad de La Punta, había el doble cantidad de niños que en la cantidad de escuelas que había. Yo digo, había como ese dato. En ese contexto el gobierno necesita, claro. toma, digamos, datos de esta situación y empieza lo que es la creación de escuelas en un contexto donde tiene que dar respuesta a la demanda educativa y al mismo tiempo tiene que hacerlo con la menor cantidad de dinero posible, porque tampoco es que se plantee una inversión en la escuela pública. En ese marco es que me parece a mí que surgen como las dos últimas grandes estrategias del gobierno respecto de la creación de escuelas que insumen menor costo, digamos, menor asignación presupuestaria, que son las escuelas digitales, en primer lugar, digamos, que por obvios motivos insumen menos dinero, básicamente porque el docente es reemplazado por lo que tiene que ver con la computadora. Sí. Y por otro lado las escuelas generativas, decir, son dos tipos de generación de escuelas, digamos que fundamentalmente una de las características centrales es que demandan menos erogación presupuestaria por parte del gobierno y supuestamente vienen a solucionar esa demanda que ya venía de larga data. Bien, claro. Ese me parece que es un contexto general para entender la emergencia de este tipo de política. Bien. Si vamos a lo que tiene que ver con las políticas específicas, tienen algunos rasgos en común. Por un lado, me parece a mí, como te decía, un primer rasgo en común que tiene, si vos lo analizás desde el presupuesto, como te decía, esto de que son de generación de escuelas de bajo costo para el gobierno. Claro. Por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de los trabajadores, son escuelas también que implican una precarización laboral para los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en esos lugares. Sí. Porque son contratos irregulares, porque están por fuera del estatuto docente, porque en general se suelen regir por la ley de comercio, digamos, el estatuto que tienen trabajadores que están en esas escuelas tiene que ver con no me acuerdo bien la ley específica, pero es el que rige a los empleados de comercio. Sí, sí. Cuestión que ya venía hace un tiempo con la escuela autogestionada y que después se regularizó un poco ahí, pero que ya venía con ese tema. Entonces también tenemos esta segunda característica, que es la precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y por otra parte, me parece también que hay una tercera característica que tiene que ver con la desregulación por parte del Estado respecto de lo que ahí acontece en ese tipo de escuelas. Digo, con esta idea de la innovación educativa, lo que hace el Estado es como desresponsabilizarse respecto de garantizar algunas condiciones pedagógicas mínimas para que los aprendizajes funcionen en esas condiciones, digo. Y uno puede pensar que esta desregulación del Estado va creciendo, porque si pensamos en la escuela autogestionada, el Estado delegaba en la comisión que administraba la escuela autogestionada, ¿no? En la asociación. Si pensamos en las digitales, el Estado, digamos ahí, lo corrió para el lado de la Universidad de La Punta, y no obstante lo cual, igual había como una pauta mínima de funcionamiento. En el caso de la escuela generativa, hasta donde yo entiendo, esta desresponsabilización y desregulación aumenta, porque básicamente es mínimo los requisitos que se les exige a las asociaciones civiles, clubes, etcétera, que presentan proyectos de este tipo de escuelas, a punto tal que de todas las escuelas generativas que se han presentado, cada una tiene como una impronta muy particular en función de lo que se le ocurre a quien presenta el proyecto, y no están en claro ni los requisitos ni las cuestiones mínimas básicas a tener en cuenta para aprobar o no un proyecto. Eso también aparece lo discrecional ahí, está todo como muy confuso, pero lo que sí queda claro a mí me parece es como que el Estado lo que ha pasado es que se ha corrido de regular esos espacios educativos estableciendo algunas pautas mínimas de tipo curricular, ese contenido u otras cuestiones que me parece que surgen. Y lo que yo tengo entendido respecto de no conozco todos los proyectos, pero conozco un par, es que han empezado en condiciones bastante irregulares, Teniéndote, por ejemplo, algunos proyectos que empiezan convocando niños y niñas, no tienen ni siquiera un edificio propio, que terminan dando en algunas bibliotecas públicas, en algunos tinglados. Sí, en un café, en Juan, claro, en Potrero de los Funes estaban dando en un bar, en un bar, café, bueno, restaurante. En Potrero de los Funes lo mismo, este año había un problema, porque claro, había empezado ahí la escuela generativa en Potrero, y estaba dando en un tinglado así como de un salón así de uso deportivo que está ahí en la entrada de Portero a mano derecha, y claro, llegaba el invierno y estaban muertos de frío. Entonces, tuvieron que salir a buscar lugares en biblioteca, etcétera. Sí, sí. Entonces es como una cosa muy confusa y una desregulación bastante grande respecto de esto, de que a mí me parece que no es para nada positivo, porque en realidad, digamos, ahí tiene que haber una política un poco más clara respecto de eso, como para que la cosa funcione, fluya, digamos. Así y es. Después, respecto de la parte pedagógica, es difícil decir algo, porque en realidad cada proyecto tiene como una particularidad bastante grande, ¿viste? Dependiendo de dónde surge. Hay algunos que surgen en escuelas de fútbol, ¿viste? Hay otros que surgen cuestiones más artísticas. Hay también toda una canalización digamos, de proyectos alternativos que acá en San Luis se venían realizando por fuera del circuito estatal, claro, lo que eran las pedagogías 3000 y las, algunas escuelas más de orientaciones Waldorf u otro tipo de pedagogía alternativa que habían iniciado, digamos, experiencias pedagógicas así autónomas, independientes, uno podría decir, que después se insertan en este tipo de circuito también. Claro. Que lo encuentran como una vía de financiamiento. Entonces digo, ahí hay una mezcla muy grande de cuestiones pedagógicas, todo bajo el paraguas de lo que es, digamos, la palabrita de moda, que es la innovación educativa. Sí. Entonces digo, pero dentro de eso de la innovación educativa, hay, bueno, hay miles de cosas diferentes que es difícil plantear alguna evaluación clara respecto de eso porque son cuestiones muy diferentes. Y por otra parte, me parece a mí que nada, es como acá pasa, que se ponen de moda ciertas cosas durante diferentes periodos de tiempo y que digo, termina haciéndose cualquier cosa en nombre de esas palabritas de moda, sea autogestión, sea innovación, o sea, digamos, escuelas digitales, lo que sea. Así es. A mí lo que me parece en realidad es que vamos como en un proceso de, en general, digo, como en un proceso de desresponsabilización del Estado, un proceso de desfinanciamiento, y un proceso de precarización del trabajo docente. También hay que tener en cuenta, si uno hace una lectura política, que acá en San Luis, digamos, los últimos grandes conflictos que se dieron a nivel provincial, digo, conflictos políticos, claro, tuvieron en un lugar protagónico a los docentes organizados. Tal cual. Entonces digo, también precarizar a ese sector, digo, hacer sus condiciones laborales más vulnerables, también va en desmedro de la capacidad de reclamo y de la capacidad de organización y de disputa política, o por lo menos de reclamo. Entonces también ahí hay una jugada, que si vos tenés docentes, el colectivo docente más fragmentado, también es un colectivo que te joroba menos a la hora de plantear algún tipo de demanda. Entonces también me parece a mí que esa es una lectura que uno podría hacer respecto de esta cosa. Así es. A mí me parece que, digo que la innovación, depende de qué tipo de innovación hablemos, pero en principio uno podría decir que es válida porque, digamos, bueno, todos los que nos dedicamos a la educación como trabajo y como tarea cotidiana, sabemos que hoy en día la escuela pública como tal hace agua en un montón de aspectos. Sí. Digo, una escuela pública que está sobredemandada por cuestiones sociales, atravesada por un montón de desigualdades, también es una escuela pública cuyo formato, estoy pensando en la escuela secundaria, fundamentalmente en un formato que fue pensado a fines del siglo XIX. Sí. Es una escuela que en términos organizativos, te digo, en términos de cómo se distribuyen los horarios, de cómo se organizan el conocimiento, todo ese tipo de cuestiones. Sí. Exactamente, un formato que está pensado para fines del siglo XIX, digamos, sí, para una élite que fue pensada en ese momento. Y hoy estamos entrando en el principio del siglo XXI en una escuela secundaria obligatoria, lo que ya no viene la élite, sino en realidad viene el conjunto, o supuestamente pretende alcanzar el conjunto de los chicos y de las chicas. Entonces me parece que es un formato que está vetusto, que está arcaico y que hay que repensarlo de punta a punta. Pero ese repensar tiene que ver con quizá apostar a transformar las escuelas públicas tal y como las tenemos actualmente e ir, yo creo, introduciendo modificaciones sobre ese tipo de instituciones, lo cual implica también más presupuesto, claro, y quizá repensar modo de contratación probablemente de los docentes, porque ya la escuela media, digamos, docentes, digamos, contratados por horas, cátedra, en esa concepción tan fragmentaria del conocimiento no va. También habría que pensar quizá cómo se organizan los tiempos dentro de la escuela. Bueno, una serie de modificaciones que necesariamente hay que hacerlas, pero no cualquier tipo de innovación, porque en realidad la idea es rescatar lo bueno que se ha logrado y en función de eso ir transformando en función de un horizonte de inclusión y no en función de usar la palabra innovación como una excusa para gastar menos plata en educación. Que me parece a mí que por ahí, o por lo menos yo entiendo que un proyecto de escuela secundaria específicamente, estamos hablando ahora, para el siglo XXI, pasa por fortalecer la secundaria que ya tenemos y pensar las modificaciones necesarias para estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo. De ninguna manera pasa por desresponsabilizar y desregular del Estado. Al contrario, el Estado tiene que meterse de lleno en la discusión con los sindicatos, con los docentes, para ver las modificaciones que hacen falta. Yo tampoco creo en una defensa de la escuela pública en abstracto, tal y como la tenemos ahora, porque entiendo que es una escuela exclusora, que es una escuela que expulsa, y que es una escuela que hay que repensar un montón de sentido, pero que las innovaciones tienen que ir, digamos, para mejorar lo que hay, no para destruir lo poco que hemos conseguido. Está más que claro, Gabriel, más que claro y interesante lo que nos estás diciendo, y bueno, nos viene bien el aporte que haces a este tema que nos preocupa. Y de paso, también me imagino que está saliendo de todas las actividades que están haciendo en la universidad en torno a la precarización y a la defensa de la educación pública en las universidades, ¿verdad? Sí, recién estamos saliendo de la asamblea, acaba de cerrar la asamblea de ADU. Y bueno, un poco se votó seguir con la medida de fuerza, que estamos en paro por tiempo indeterminado, básicamente porque, bueno, digamos, ya no solamente es una cuestión salarial, que el gobierno, la oferta que hizo fue del 15%, y en esta última mesa paritaria inclusive desmejoró la oferta de la mesa anterior, sino también porque ya es una cuestión que excede lo netamente salarial y tiene que ver ya con el presupuesto universitario más general y con el dinero que ya no está llegando a las universidades para garantizar el funcionamiento mínimo. Entonces, en ese contexto es que, bueno, hoy cerramos la asamblea y mañana tenemos una marcha, que está bueno porque una marcha que va a ser entre con estudiantes y con los diferentes sindicatos de acá de la universidad, o sea, en unidad. Y para el día viernes también vamos a tener una peña el viernes al mediodía, como para seguir juntando fuerzas, porque seguramente es una lucha que se va a extender en el tiempo, porque no parece haber, digamos, el gobierno, como una actitud para solucionar el conflicto. Así que probablemente sea una lucha que se extienda por largo tiempo. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.